Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Las autoridades federales iniciaron una investigación de un incendio provocado en el emplazamiento de un futuro centro islámico y mezquita en Murfreesboro, Tennessee, a 35 millas de Nashville. El incendio intencional destruyó una máquina para remoción de tierra y otros tres vehículos. Según se informa, el equipo habría sido rociado con gasolina e incendiado el viernes por la noche o en las primeras horas de la mañana del sábado. El domingo por la tarde, 9 disparos fueron detonados en las proximidades del lugar de construcción. Cami Ayash, vocera del Centro Islámico de Murfreesboro, indicó a Channel News 5 de Tennessee que muchos musulmanes de la zona temen ahora abandonar sus hogares. Ayash dijo: los miembros de la comunidad están muy asustados. Tal como dije antes, estamos en Ramadán y tratamos de reunirnos como comunidad por las noches para romper nuestro ayuno todos juntos. El nivel de concurrencia ha sido muy bajo porque las personas temen salir de sus casas. El centro islámico de Murfreesboro, Tennessee, ha sido blanco de protestas durante meses. Entre quienes se declararon en contra se encuentran el evangelista cristiano Pat Robertson y el vicegobernador de Tennessee, Ron Ramsey, quien hace poco sugirió que el Islam no es una religión, sino una secta. Otros opositores sostienen que el emplazamiento podría convertirse en un centro de entrenamiento de terroristas. En México, presuntos narcotraficantes asesinaron al alcalde de una ciudad en el estado fronterizo de Tamaulipas. Marco Antonio Leal fue asesinado a balazos el domingo mientras conducía por la municipalidad rural de Hidalgo. La hija del alcalde, una niña, resultó herida en el ataque. Leal es el segundo alcalde de México asesinado el último mes. El estado de Tamaulipas, que limita con Texas, es el lugar donde la semana pasada se hallaron los cadáveres de 72 trabajadores inmigrantes asesinados. Mientras tanto, el viernes explotaron 2 coches bomba en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. Una de las bombas explotó fuera del estudio de Televisa, el principal canal de televisión del país. Más de 28.000 personas han muerto víctimas de la violencia del narcotráfico desde que asumió el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006. La Administración de Alimentos y Fármacos, FDA, por su sigla en inglés, anunciará planes para iniciar inspecciones en las granjas industriales tras el retiro masivo de huevos vinculado con un brote de salmonela en el Medio Oeste. La mayor parte de las granjas industriales más grandes no han sido inspeccionadas en décadas. El nuevo plan de inspecciones cubre todas las granjas industriales productoras de huevos con 50.000 gallinas o más. En noticias de África, un informe de la ONU de próxima aparición sobre la República Democrática del Congo sostiene que los crímenes cometidos por el ejército de Ruanda y los rebeldes congoleños durante la década de 1990 en ese país podrían ser calificados como genocidio. El New York Times afirma que el informe de la ONU refuta de manera terminante la historia convencional de los sucesos de la región tras el genocidio de Ruanda de 1994. En dicho informe se afirma que después que el genocidio finalizó en Ruanda, las tropas de ese país dirigidas por los Tutsi y sus aliados rebeldes asesinaron a decenas de miles de personas de la etnia Hutu en el territorio del Congo. En un borrador del informe se dice, la mayoría de las víctimas eran niños, mujeres, personas de la tercera edad y enfermos, que con frecuencia padecían de desnutrición y no representaban amenaza alguna para las fuerzas atacantes. El gobierno ruandés, respaldado por Estados Unidos, desestimó las conclusiones del informe de la ONU y amenaza con reconsiderar sus aportes a las misiones de paz de la organización si se publica el informe preliminar. En Pakistán ha transcurrido un mes desde que las lluvias monzónicas torrenciales provocaron el peor desastre natural que se haya registrado en el país. 20 millones de personas se quedaron sin hogar debido a las inundaciones masivas. Las autoridades de la ONU dicen que aproximadamente 72.000 niños en áreas afectadas por las inundaciones corren un gran peligro de muerte a causa de la desnutrición severa. El residente pakistaní Amanullah Khan dijo que los niños se han visto particularmente afectados por las inundaciones. Khan dijo: las enfermedades se están propagando debido a las inundaciones. La piel de los pies de los niños se está infectando. También tienen problemas estomacales y gástricos. Están sufriendo todo tipo de enfermedades. También están sufriendo infecciones en los ojos. No hemos recibido ningún tipo de ayuda del gobierno. No hay ningún campamento médico aquí. Mientras tanto, las autoridades pakistaníes están luchando para salvar la localidad de Tata, en el delta del río Indo, en la provincia sureña de Sindh. El agua ya ha destruido las márgenes del río Indo cerca de Tata y también sobrepasó un afluente del mismo. El 95% de los 300.000 residentes de esta localidad ya han huido de sus hogares. Un influyente rabino israelí está siendo criticado luego de dar un sermón el sábado en el que rezó para que todos los palestinos perezcan con una peste. El rabino Obadiah Yosef es el fundador del partido Jazz, parte del gobierno de coalición del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Obadiah Yosef dijo: que nuestros enemigos y aborrecedores, Abu Mazen y todas estas personas malvadas, perezcan de esta tierra. Dios debería atacarlos a ellos y a estos palestinos, aborrecedores malvados de Israel, con una peste. Los comentarios del rabino Obadiah Yosef tuvieron lugar tan solo días antes de la fecha en que está programado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, comiencen las negociaciones directas en Washington. El portavoz de la Autoridad Palestina, Ghassan Katib, condenó los comentarios del rabino. Ghassan Katib dijo: la declaración que escuchamos de Obadiah Yosef es una instigación racista que es responsable de aumentar el odio e intensificar la actitud racista en la sociedad israelí. En Washington se llevaron a cabo manifestaciones opuestas el sábado en el aniversario número 47 de la histórica marcha en Washington por los empleos y la libertad, en la que el doctor Martin Luther King Jr. dio el discurso en el que pronunció la célebre frase «Tengo un sueño». El presentador de derecha de Fox News, Glenn Beck, organizó una gran manifestación frente al monumento a Lincoln, en el mismo lugar en donde fue la marcha de 1963. Muchos de los oradores, entre ellos Sarah Palin, mencionaron reiteradas veces el nombre de Martin Luther King. Palin dijo: ustedes tienen la misma calma y valor moral de Washington y Lincoln y Martin Luther King. Están ustedes y los sostendrá al igual que los sostuvo a ellos. Así que con orgullo en el rojo, blanco y azul, con gratitud hacia nuestros hombres y mujeres uniformados, unámonos, mantengamos nuestro honor, restauremos Estados Unidos. Dios los bendiga y Dios bendiga a Estados Unidos. Meanwhile, civil rights leader, the Reverend Al. Mientras tanto, el líder de derechos civiles, Al Yapton, organizó una manifestación opuesta llamada Recuperar el Sueño. El reverendo Yapton acusó a Glenn Beck de deshonrar el nombre de Martin Luther King. Al Yapton dijo: we wouldn't disgrace today. No nos deshonremos el día de hoy permitiéndoles que nos provoquen. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, vamos a conmemorar a quienes dieron sus vidas para darnos una oportunidad. No se trata de ellos, se trata del Dr. King. En materia económica, el índice de desempleo en los jóvenes alcanzó una cifra récord de 19.1% el mes pasado. Según la Oficina Estadounidense de Estadísticas Laborales, fue el índice de desempleo más alto en pleno verano para los jóvenes de entre 16 y 24 años, desde que se comenzó a llevar registros en 1948. El índice de desempleo en la juventud prácticamente se duplicó durante los últimos 2 años. Mientras tanto, una destacada economista de la Universidad de Maryland está advirtiendo que la economía estadounidense podría experimentar un crecimiento extremadamente lento y altos índices de desempleo durante una década o incluso más a causa de la crisis económica y la caída del mercado inmobiliario. La economista Carmen Reinhart hizo este comentario en un reciente simposio en Wyoming organizado por el Banco de la Reserva Federal de la ciudad de Kansas. An army veteran who recently returned from Afghanistan. Un veterano del ejército que recientemente regresó de Afganistán fue asesinado a balazos en Salt Lake City el viernes, luego de que abrió fuego contra un oficial de la policía en una de las intersecciones más transitadas de la ciudad. Al momento de su muerte, Brandon Barrett, de 28 años de edad, estaba vestido con el traje de faena militar, botas de combate negras y una máscara y portaba un rifle de asalto con docenas de municiones. Barrett se unió a las Fuerzas Armadas hace casi 4 años, pero se ausentó sin permiso el mes pasado. Regresó en junio tras haber estado desplegado durante 1 año en Afganistán. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.